La presentamos Andrea Ocampo. Muy ¡Tarán! Buenos días. Muy buenos días. Hoy tenemos que cumplirle, sí, al oyente que llamó la semana pasada. Yo soy así, yo soy gauchita, yo le cumplo. Qué cumplidora que yo sos, le cumplo al oyente. ¿Qué pidió el oyente? El oyente me pidió metáforas, así, mandó claro, un mensaje. No te dijo, más vos. Ocampo, dame metáforas. Entonces no Ocampo viene y le da metáforas. Ah, mire. ¿No se acordaba? Metáforas. No recordaba, no. ¿Yo estaba presente? Sí. Claro que sí. Cuando es más, pidió metáforas. Usted se comprometió a estudiarlo para acompañarme un poco no en cierto, la canción, porque cierto. No va a estar sola, es verdad, difícil. Vos te comprometiste. Así que bueno, ahí está, mira, empezamos. Me parece que es Hernán, dice, gracias, ese soy yo, un vino para usted. Hernán era el que nos pedía entonces las metáforas. Así que en este momento, te cuento, está escuchando desde Mendoza. Ay, no, con sus amigos mendocinos, supongo. Qué bueno, espero el vino, Hernán, ¿eh? Toma nota, acordate bien, porque creo que él decía que ya lo había escuchado. La diferencia alguna entre vez, metáforas. Y como que no, digamos, no se lo acordaba como para poder tenerlo como tema de conversación, ¿no? Uno habla un poco de fútbol, de, qué sé yo, el hijo de Canilla, el nieto de Maradona. Sí. El hijo de Canilla. Qué antiguo. No sabe, que, eso, no sabe que es noticia el hijo de Canilla, hijo porque de me corre karting en Europa. No sabía. Y salió conductor de autos de carrera. Tiene como 15 años. No para te lo puedo creer. Y es parecido al pobrecito. Pero bueno. Ay, ¿sabés cómo nos gustaba a nosotros Canigia? Sí. Como no, yo tenía una foto. A vos te gustó cada uno. Sí, a mí. Y me siguen gustando. Eso es lo peor. Qué chica amplia, ¿no? Yo le admiro. Yo tengo una... Sí. ¿Eh? Bueno, ¿cuál es el problema? Sí, me eso porque no te llevaron al zoológico de chicas, si no hubiera visto el parecido. Bueno. ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué envidia! Eso habló la envidia que tiene usted. Yo no podía colgar. Esa bestia interior que tiene. Yo no podía colgar nada en mi habitación, no me lo permitían y será ese. ¿Qué? ¿No lo dejabas? Nada. ¿Que no tenías una Madonna? Oh. ¿Me vas a decir que no tenías a Madonna ahí colgada? No, tengo una colección de revistas y los pósters todavía están al medio. La revista nunca los pude sacar. Y ahora en su casa no vive solo, usted no puede colgarle esos pósters. Usted resuelva eso. Sí, pero sería remover mucho eso, ¿eh? O traiga y pínchenos acá. Empapelamos la radio con los pósters, ¿eh? Debo tener unos 150. Bueno, pero con cierto tino, porque acá venimos a trabajar también mujeres, que no se me convierta en un taller mecánico esto con pósters, ¿no? No, tenías gustos muy amplios. Bueno, me parece bien. Tenía uno de Schwarzenegger, también uno de Rocky. En esa época, sí. En esa época era... Chuck Norris, tenía uno de Chuck Norris con esos bigotes. Ay, no. Bruce Lee me gustaba. Bruce Lee, tenía uno de Magnum también. O el hijo, Bradley. Tom Selleck. Ay, Magnum. ¿Y te acordás de Manimal? ¿Se acuerdan de Manimal? Fuerte, sí. Le faltó Bill Bixby. Y que se transformaba en cualquier animal. ¿Quién era ese actor? Estaba el cóndor también. ¿Y Brigada? Bueno. Sí, tenía brigada. Bueno, vamos con la metáfora. Vamos con la metáfora. Hernán ahí colgado de internet. Bueno, por te favor. Puedo completar lo que dice Hernán. Sí. Bueno, él dice la diferencia entre metáforas. Y después agrega, sí, con Moneta y Viñati y Eduardo López, jaja, todos buenos muchachos acá. Está hablando de Mendoza, sí. ¿No? Donde se sabe que está en Moneta, Manzano. Está en la tierra del sol, de Vila, buen vino. Vila que tiene así como un barrio. Y de estos muchachos. Bueno, que se cuide, ¿sí? Que vaya con cuidado. Hernán, entonces, las metáforas y diferencias entre ellas. Primero, vamos a un poco llegar a un acuerdo de cómo se llega a la metáfora, ¿sí? Cómo se arriba a la metáfora. La metáfora es una figura que tiene que ver con las palabras y tiene que ver con el uso que uno hace de las palabras, precisamente cuando no alcanzan las palabras. A mí me gusta explicar esto porque uno pensaría que si con el idioma, con cualquier idioma nuestro o el de cualquier nación, digamos, que hable otro diferente, si con el idioma alcanzara para decir todo lo que uno tiene que decir, no habría literatura. ¿Sí? Y no habría literatura, no en el sentido de los libros y de la gente que escribe, sino literatura en el sentido cotidiano, ¿no? En todas las maneras distintas que buscamos para hablarle a nuestros amigos, a la gente cercana, para explicarnos, para expresarnos, para decir lo que queremos decir, y que muchas veces, a pesar de tener tantos recursos, nos enfrentamos a este callejón sin salida de que no hay manera de decir esto que yo quiero decir, entonces me la tengo que inventar. Una de las maneras es utilizando las metáforas, ¿sí? Ya Aristóteles, hace muchos, muchos años, Aristóteles había hablado de las metáforas en su libro sobre poética, donde él decía que toda metáfora tiene una especie de prehistoria, ¿no? O historia así, novela familiar, que se basa en la comparación. Es decir, decía Aristóteles que en toda metáfora hay como una semilla, que es la comparación, en el sentido de que hay algo que por alguna razón muy suya de cada uno, uh-huh, se parece a otra cosa. Uno le encuentra una relación, le encuentra una manera de entrelazar esas dos ideas con esas dos palabras, y de esa manera nace esta idea de la metáfora. Por ejemplo, cuando yo digo que sus ojos son como dos estrellas. ¿Sí? Sí. Digamos, en algún momento en mi cerebro yo uní la idea de ojos con la palabra ojos, uh-huh, y todo lo que para mí significan, y en ese que para mí significan es donde lo asocio con la estrella, porque también le podría decir usted tiene dos ojos como dos platos, uh-huh, de polenta, sí, y por ahí no es tan feliz, claro, el resultado. Claro, puede, ¿sí?, decirle tus ojos son más lindos que no sé qué. Por ejemplo, eso es cuando uno no pone mucha voluntad, digamos. Entonces dice, oh, sos tan lindo que no sé cómo decírtelo. Entonces gracias, no me digas nada. ¿No? Eso, callate. Son los más lindos que hay. Gracias por existir, no te muela nunca. Bueno, ese tipo de manifestación espontánea tiene que ver con lo espontáneo. Si uno se toma un tiempito, por ahí puede arribar a resultados un poco más conmovedores, ¿no? Para la otra parte. Entonces tenemos que, en esta prehistoria de la metáfora, pasa, digamos, primero por esta instancia de comparación donde se usa la palabra como, ¿sí? Uh-huh. Y donde yo, digamos, establezco esta relación entre cosas que son disímiles. Y muchas veces la metáfora es exitosa en tanto y en cuanto esa distancia es muy, pero muy amplia, ¿no? Entonces yo llego a comparar algo de digamos que a mí se me ocurre, con algo que está muy lejos, con otro registro, con otro conjunto de seres u objetos que está absolutamente alejado y que a nadie antes se le ocurrió juntar uno con el otro, ¿sí? Sí. Como por ejemplo, juntar algo de su rostro con algo de el cielo. ¿Estamos? Que esa se le ocurrió hace 1000 años a alguien y la seguimos robando, sí, porque bueno, no, tus cabellos como el campo, uh-huh, de trigo, sí, y sí, tu cutis de amapola y esas cosas, bueno, está bien, hay que usarlas igual. Yo siempre me acuerdo de la película Il Postino, ¿se acuerda de esa? Sí. Bueno, que ahí había un trabajo muy hermoso sobre la metáfora, porque, ajá, precisamente el poeta un poco le daba la idea de hacer metáforas para que este muchacho pudiera decirle cosas lindas a su novia, pero pasaba por eso, pasaba porque él decía la sonrisa de ella es tan linda que no sé qué decirle. Entonces el poeta le dijo, bueno, entonces busca algo, ajá, con qué compararle que sea tan hermoso como eso que vos sentís, y al decírselo ella lo va a entender. Entonces él compara su sonrisa con, sí, una mariposa. Y no sé qué más, y ella como que bueno, cae rendida, se muere de amor. Recién nos mandaba un mensaje Vanina, que forma parte de la marca Almohada, y decía que hablar de metáfora a ella le recordaba al personaje del cartero Mario Rubio. Grande Vanina, bueno, ¿eh? Así muy que usted bien, hizo muy bien, ahí. Vanina, ahí hicimos, vio, sin saber. Qué bárbaro, qué conexión. Cómo linkearon. Sí, sí. Y que ahí él hacía un trabajo que era también maravilloso, que esto cuando grababa el sonido del cielo, ¿no? Cuando, uh-huh, precisamente trataba de dar cuenta mediante el idioma de todo lo que en el idioma no hay manera de dar cuenta, y ahí es donde aparece ese hueco y esa necesidad de ser creativo con lo que tenemos e inventar cosas nuevas para decir cosas nuevas. Entonces, en la metáfora, el paso siguiente, para que se transforme en metáfora, sí, es directamente suplantar esa relación y hacerle una relación de identidad. Ya no es decir tus ojos son como estrellas, sino directamente tus ojos son, uh-huh, estrellas. Ahí, digamos, es cuando realmente la metáfora toma cuerpo y se puede llamar metáfora, cuando yo realmente reemplazo el término real, que serían los ojos, por el término literario, que serían las estrellas, ¿sí? Ahí es cuando estamos frente a una metáfora, cuando desaparece la partícula como, uh-huh, y muchas veces se puede reemplazar por una coma, que ya se lo expliqué la semana pasada, pero tampoco a veces es necesario, porque claramente, por ejemplo, si yo parto de esa comparación, ¿no? De tus ojos son como estrellas, sigo con tus ojos son estrellas, y después sigo con tus ojos guían mi barco en el mar embravecido de la vida. ¿Cuál estrella? Exacto. Polar. Ahí directamente está como ya la metáfora ha cuajado, ¿no? Se ha fermentado. Está ahí, allá se estacionó, digamos, y tiene la posibilidad uno de, a partir de la metáfora, seguir ¿no? Haciendo progresión de metáforas y jugar con esa idea de decir, bueno, si tus ojos son estrellas, todo lo que puedo hacer, puedo adivinar mi futuro, puedo guiar mi barco, puedo esperar a que salgan cada anochecer. ¿Sí? Bueno, el primer paso es el cómo, entonces, tratar de buscar la comparación. Pensarlo. Suprimirla, claro. Esa es pensada y después ver si lo puedo reemplazar y de esa manera hacer la metáfora. Después tenemos dos clases de metáfora, básicamente, que por esas cosas de la gramática, vio que los gramáticos, bueno, no pueden sustraerse de la cultura a la que pertenecen. Nosotros, nuestra cultura, tenemos como una cosa bastante fea de calificar con términos bastante, digamos, comprometidos, ¿no? Entonces tenemos metáforas que son puras y metáforas que son impuras. Y que suena tan feo, ¿no? Porque es como que uno parece que esa metáfora ha cometido una falta. Sí, sí, las impuras vienen de la concupiscencia, del deseo. Claro, porque son impuras, son pecadoras además de impuras, ¿no? Tiene esa connotación, ¿no? Y, por supuesto, ¿cuál es el correlato? ¿Llamar las metáforas perfectas o imperfectas? Obviamente lo puro es perfecto, lo impuro es imperfecto. Y así seguimos y así estamos como estamos. Sí. Pero bueno, más allá de la crítica que uno puede hacer a las nomenclaturas gramaticales, que son de hace mucho tiempo y que no se mueven, no se cambian, entonces las seguimos arrastrando y lo malo es que terminamos pensándolas así también. Tenemos cuáles son las puras y cuáles son las impuras, ¿no? Las puras o perfectas son precisamente aquellas metáforas en las que no aparece el término real, sino que el término real ha sido absolutamente reemplazado suprimido, y el otro entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Sin necesidad de que yo le explique por qué, ¿no? Es como cuando yo a usted lo veo por la calle y le digo, ¿cómo le va? Póngale. Bueno, usted no. Póngasela. Sí, no le impido ni una metáfora. Busque otro ejemplo, bueno. No, me vas a quedar mal, Pero, por ejemplo, cuando uno dice... Es en canigia. Cuando uno dice que alguien es de madera, póngale. Dice, sí, me encontré la madera de tu amigo. Ahí, digamos, o sea, está en presencia de una metáfora impura, si se quiere, porque está presente la palabra amigo y la palabra madera. Ahí está. Ahora, si yo directamente digo, uy, vos no sabés, fulana sale con un bombón impresionante, ahí yo no estoy nombrando, digamos, nada fuera de la metáfora, que sería llamar a esta persona bombón, ¿no? Y que no es porque viene cubierto en chocolate ni envuelto en papel así de chisporroteante, sino porque vaya a saber. Pero uno muchas veces utiliza las metáforas, ¿sí? Y son puras o impuras, ya le digo, depende si uno tiene necesidad porque quiere a veces, no porque no se entienda, sino porque uno, para remarcarlo, pone los dos términos, pone el real y pone el literario. O en todo caso, las puras o perfectas son cuando directamente nombrando esa cosa a través de la metáfora que sustituye esa palabra, ¿sí? Porque reemplazo una por la otra. Ahí es cuando es la metáfora pura o perfecta, ¿no? Bien. Cuando, por ejemplo, uno va, qué sé yo, entra al tribunal y mira hacia arriba y dice, pero cuánto buitre. O sea, uno precisamente lo que está haciendo es expresar su sentimiento sin nombrar lo real, sino directamente reemplazándolo por esa metáfora que está haciendo. Bien. Hoy cuando usábamos la metáfora de está más buena que comer pollo con las manos, claro. Esa es impura. Esa es impura, porque está precisamente comparado con el término real, que es comer. ¿No? O sea, digamos que es esa idea, ¿no? Y fíjate, que está buena, me está diciendo. Fíjate esta que nos envía Pupe. A ver, Pupe. Por favor, dice, si yo hubiera sido el postino, le diría a Cuchinota, tus tetas son lo más grande que hay. Ay, Pupe. Y hay acá una serie, no lo puedo creer, dice, tus cabellos como un campo de soja. Esa es la actualización de la metáfora. Después, los ojos de Feliciano serían más que estrellas, agujeros negros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le sacamos? Y los de punta Kirchner lápiz, responden a la teoría de la deriva de las galaxias. Se alejan entre sí, expansión del universo. Ay, pero qué poder. Creer. Bueno, por lo menos se puso a pensar. Bueno, fíjense, por ejemplo, usted tiene, le digo una de Sábato. Sábato tiene una que fue bastante conocida, que es Mi cabeza es un laberinto oscuro. Oh, hacete el misterioso Sábato. Y que a todo esto le digo... Porque vos después de decir eso, mi cabeza es un laberinto oscuro, ya podés decir y pensar cualquier cosa, ¿no? Sí, porque aparte, ¿qué querés que te inviten a bailar después de eso? No, olvidate. No, ¿qué querés que te escriban, que te hagan de amigo invisible? No, después de eso ya, ¿viste? tipo jodido. Todo lo contrario. Ojo, tipo jodido, ojo, yo me voy corriendo. Ojo que este tiene un laberinto oscuro. Claro, no, déjalo con su laberinto. Y ahora que encima es candidato a premio Nobel, vieron que yo el año pasado dije, antes sí, que nadie dijera, tuvimos la exclusiva en el Aire Gratis de que Sábato iba a ser candidato a premio Nobel y nadie me creyó. ¿Y pero lo va a ganar o no lo va a ganar? Ah, es candidato, yo hasta, no ahí, hasta ahí le llego, Y no sé, tiene chance. Bueno, mi cabeza es un laberinto oscuro, tenemos mi cabeza, que sería el término real, y el laberinto oscuro sería, digamos, la metáfora. Para convertir esta metáfora, que es impura o imperfecta, en una pura o perfecta, lo que yo tendría que suprimir es esta parte real, que sería mi cabeza, y directamente decir, en el laberinto oscuro solo está el pensamiento de tus palabras de ayer, póngale. Entonces, uno entiende que, digamos, en mi cabeza están tus palabras, etcétera, etcétera. Siempre la cuestión de la metáfora implica que el otro, que el que escucha, también piense, y en cierta manera recorre el camino inversamente que hicimos nosotros. Entonces recibe esa metáfora y automáticamente tiene que empezar a buscar, digamos, en qué punto o en qué lugar está la relación entre esas cosas que se están sustituyendo entre sí, y que muchas veces es tan grande la distancia que a veces hay que pensarla bastante, ¿no? Es decir, famoso, ¿no?, el comentario después de leer un poema cuando dice, ¿qué me quiso decir? Porque precisamente la metáfora implica un trabajo de ambos lugares, del lado del que la crea y del lado del que pretende entenderla. Ahora, explicar las metáforas, no. Yo me acuerdo siempre en el secundario cómo sufríamos cuando te ponían, ¿no?, la de Borges, la famosa, el oro de los tigres. ¿Qué es el oro de los tigres? La única manera de contestar una metáfora con otra, ¿no? Es con otra, claro. Es así. Como ustedes dicen, bueno, explíqueme tal metáfora, lo que tiene que hacer es tratar de sintonizar con esa metáfora y mete primero, no, para ahora, y acelere. Ahora explíqueme la voz. Para una metáfora no hay nada mejor que otra metáfora, sería. Claro, son así como compañeras metáforas. Y digamos que es la manera de salir del brete, pero también muchas veces de entenderlas, porque nos abre la posibilidad a nosotros, ¿no?, pensar metafóricamente, también entender qué nos está diciendo esa otra persona, ya sea un escritor o ya sea alguien que nos la dice porque sí, y tener en cuenta también el mundo de la otra persona y cómo en su cabeza ha logrado relacionar cosas que están tan lejos, ¿no? Y ya le digo, la calidad de la metáfora tiene que ver con ese viaje, tiene que ver con que tan lejos está el punto de llegada del punto de partida. Así que ahí tiene usted la metáfora. Bueno, ¿esto es una jungla, por ejemplo, es una metáfora? Sí. Uh-huh. Bueno, también piense socialmente, digamos. O sea, socialmente uno tiene un montón de metáforas que usan la vida cotidiana, claro, y que nos hablan también, ¿no? A mí me interesa también esto, ¿no? Pensemos, cada uno en su habla particular, ¿sí?, elige muchas veces y muchas veces se repite, ¿no?, y tiene metáforas muy similares, no porque le diga lo mismo a todo el mundo, sino porque piensa de una manera que es bastante reiterativa. Y en el habla social, es decir, en lo que tiene que ver con las metáforas que compartimos todos, ¿sí?, tenemos algunas que se van instalando y que nos hablan por ahí del rumbo que va tomando la sociedad. Una de las metáforas, si se quiere, compartidas por todos, y que es muy preocupante que así sea, es la metáfora de todo lo que tiene que ver con la guerra, ¿no? Desde que la vida es una lucha, de que sobrevive el más fuerte, ¿sí?, de entender así las cosas. O, por ejemplo, llamar un tanque a las películas estas de Hollywood, no sé si han escuchado. Claro. Ah, sí. O, por ejemplo, hablar de desembarco. Desembarco es un acto bélico, ¿sí? Es cuando se bajan de los barcos, la gente armada a tomar una posición. Bueno, el desembarco, tanques, atacar, ¿no? Vencer. Fíjense, una propaganda estúpida como la de ese que hay que tomar todos los días. El Activia. El Activia es horrible, pero el Actimel todavía, eso de ganarle la batalla al verano. Dios mío, ¿cómo va a estar en lucha en el verano, que es la estación más linda del año? O sea, ese tipo de pensamiento, como que todo es una guerra y como que hay que armarse, hay que defenderse, hay que atacar, impregna prácticamente todas, digamos, las áreas sociales, y está cargado de todo, digamos, una cosa bélica, que es lamentable, ¿no? Es lamentable pensar en esos términos, relaciones que en realidad podrían ser de otra manera y que no siempre tienen que ver con algo tan violento como la guerra, ¿no? Nos atrincheramos en la Catrera, por ejemplo. Eso, ¿no? Es una batalla que termina. Usted lo propone, ¿sí?, en la Catrera. No, eso es más una propuesta. Que... Bueno, ten cara, en ese sí, caso. Manuel, sí, sí, mire, traete yo, casco yo de camuflaje. Batalla, claro. Pero, por ejemplo, dar batalla, ser un guerrero, bueno, atrincherarse. Tiene todo que ver con todo un cuerpo, ¿no? Ser metafórico muy grande. También, ¿o no? No, ser gauchito con otra cosa. Ser gauchito es más telúrico. Es más sí. telúrico. Bueno, ahí perdiendo. Es más de no hay hierba, tomamos mate. Saca la bandera blanca. Eso es de otra familia. Claro, pero también. También, ser gauchito, hacer una gauchada, digamos, tomar mate y si no hay hierba. Una familia más amable. La familia más cercana a nosotros. Lo de la guerra tiene muchísimo que ver por ahí con, no sé, con el plano de la influencia internacional que se tiene, ¿no? Concretamente de países que han apostado a lo bélico como Estados Unidos, y que por ahí esas metáforas también circulan a través de películas o a través de libros, y donde uno las lee mucha gente, y las incorpora, y las comparte, y las reconoce como algo compartido. Y no se pone a pensar si realmente esto decir, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un ataque, por ejemplo, con la enfermedad, ¿no? También la cuestión de decir un ataque masivo de antibióticos o una cosa así, y que uno lo toma como algo normal, o extirpar el mal, por ejemplo, donde ya se torna medio mística esta cosa de la guerra, y bueno, y que está presente en lo cotidiano, y que no nos damos cuenta cuando las usamos, pero hay que pensar un poco también qué decimos cuando decimos estas cosas, y elegir por ahí otras, y no usar las que usan todos, sino tratar de hacer las nuestras. Imágenes más felices, cuando tiene una premisa, usted que dice, tengo una bomba. Claro, tiro una bomba, te dice Nazareno. te tiro una bomba, oh, querida. Y tiene que ver, ya le digo, con producir ese impacto, como si lo único que nos impactara y realmente nos sacudiera el impacto, ¿no? El impacto es bélico, o estar a la vanguardia, o estar a la retaguardia. O sea, estamos llenos, eso es terrible. Y hay, bueno, muchos libros sobre metáforas. Hay mucha investigación acerca de esto del uso de la metáfora en la vida cotidiana. Uno lo usa todo el tiempo, y bueno, por ahí más adelante les voy a traer más ejemplos que tengan que ver con lo nuestro. Pero un decálogo de las 10 metáforas más hot. ¿Por qué hot? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque iba a ser una idea de guerra y la quise cambiar al vuelo y me salió Claro, las de guerra ya está, las tenemos muy claras, claro, es verdad. Podríamos hacerlas. En la guerra y en el amor todo vale, o si uno está vestido así medio de mucho taco aguja, te dicen que estás buscando guerra. Digamos, como que sirve si para todo. Si estás pintada también. Si estás pintada, claro, como los indios que están buscando guerra, esas cosas. Y bueno, habrá que pertrecharse sí. y resistir. Eso, y si no, vamos con balines de goma. Pensaba en las Amazonas también, que pinta Amazonas, eso también la he escuchado por ahí bastante. Sí, ¿y por qué? ¿Cómo eso peyorativamente? ¿Le faltaba un seno? No, también como sinónimo de guerrera. Y bueno, las Amazonas. Sí, no, es una pero leyenda, pero ¿cómo que acaba de decir? ¿Que le faltaba un? Un seno. Ah, sí. Sí. No tenía eso. Sí, bueno, ahí pierde, veo que ahí pierde el atractivo. Ahí le pinché el globo. Quizás venía por ahí, ¿no? Ahí le pinché el globo, puede ser. No, porque eran mujeres guerreras, ¿no? Entonces necesitaban, o sea, teóricamente se los sacaban o se les iba achicando porque se cruzaban el carcaj con las flechas, ¿no? O sea, andaban a caballo, tenían el arco, las flechas, y bueno, en algún lado tenían que apoyarse la tira. Bueno, veo que ahora se usa la cruzadita en los bolsitos, no sé, cosa que... Pero es finita, sí, bueno, tiene poco peso. Pero aparte no tiene el peso que debe tener eso, que debía haber tenido eso. No, aparte la porque flecha, era también una cuestión todo. De aparte de estás, te caminaban, no es como el bolsito que te lo pones un rato, te lo sacás, vas a otro lado, te lo sacás. No, estos andaban a caballo, aparte, eran así. Y hago una invitación, antes de que me olvide, esta noche... Sí, a las 20:30 horas, en un bar que queda en calle Córdoba al 2416, para ser precisos, se inaugura a las 20:30 una biblioteca pública. Esto es un proyecto que tienen una gente que se llama Fabularia, que hacen unos volantes con textos que están muy buenos, y el programa de radio Edición Cyrano, que donde está mi amigo Eduardo Serenelli, que es el que nos ha avisado de esta actividad. Con el programa Esta Edición Cyrano, ellos van a hacer la inauguración por mes de una biblioteca en bares, donde consiste en poner precisamente un andamiaje así mobiliario para que la gente pueda poner los libros, las revistas, lo que quiera. Se hace con donaciones, entonces invita a todos los escritores, si quieren ir esta noche y llevar sus libros para que ya estén en esta biblioteca. La idea es que lleven dos libros, uno para dejar en esta biblioteca que se inaugura hoy y el otro para la biblioteca del mes que viene. La idea es que la gente en los bares no lea solamente, digamos, revistas o el diario del día, sino que también tenga la posibilidad de leer libros. Y si son libros de gente de Rosario que pueda aprovechar este espacio para difundir su obra, me parece bárbaro. Así que esta noche 20:30 se inaugura la primera de todas estas bibliotecas que piensan hacer en la ciudad. Muy repite la dirección, Andrea, sí. Córdoba 2416. Es un bar donde va a funcionar esta primera biblioteca pública. ¿Nombre de la biblioteca tiene nombre o...? Creo que se llama Fabularia la biblioteca. Creo. Esta noche yo voy, después le cuento bien. Pero la idea por ahí es invitar, yo sé que este programa lo escuchan muchos escritores, los que tengan ganas de acercarse y llevar sus libros, estaría bueno porque aparte van a estar ahí presentes. Claro. ¿No? Saludos al amigo Serenelli, si lo ve, que ha Edición Cyrano ha estado en esta radio varios años. Muchos años. Hasta que finalmente están cumpliendo su ciclo en otro lugar en este momento. Está muy bien. ¿Qué? Nada, gracias. Hernán, no sé cómo está Hernán ahí del otro lado, si ya está. Hernán. Se siente satisfecho, saciado. Así como con el pecho henchido de metáfora. No sé cómo estará, pero esperamos que sí. Sí, totalmente. Y aparte, sin metáfora, Hernán, venite con un vino. Sin metáfora, pero con vino. Bueno, Andrea, será hasta el jueves. Hasta el jueves. Metáfora mediante.